Yo quiero una casa viva, que tenga ventanas de carne, y que tenga puertas de uñas, y camas de pelos. Yo quiero una casa viva, que tenga un piso de huesos, y que tenga un corazón en lugar de una mesita de luz. Yo quiero una casa viva, que tenga color de sangre, y que cuando abras la canilla salga sangre, sangre y no betún. Yo quiero una casa viva, una casa con derechos, una casa, porque no tengo una casa, porque estoy solo y no soy, porque yo quiero una casa viva, que en vez de foco tenga ojos, ¿eh? Y que en vez de ventilus, nariz. Bueno, gordo, no te discuto nada, ¿viste? Pero más que esto no puedo hacer. Aparte, por esta guita, ¿qué quieres? ¿Sigo? ¿Con esto? ¿Hasta ahora sigo? ¿Eh? Sí, sigo. Ah, sí. Pero te repito, que quiero una casa viva. Yo quiero una casa viva. Una casa en donde el techo no esté hecho y salga cada día con las estrellas del sol. Y algunas no están. Quiero que me vaya cambiando de tonalidad. Quiero una casa viva. Fenómeno, gordo. Entonces nos vemos luego. ¿Eh? Oh, ahora me voy. ¿Te vas? Sí, nos vemos luego. Yo te paso a buscar por el fuerte. Quedamos así. No te da problema, yo te llamo. Quédate tranquilo. No me vas a buscar, por favor. Vos quedate tranquilo. Yo te llamo. ¿Seguro? Seguro. Está bien, Miguel. Todo. Qué suerte es tener amigos como Miguel. En este reino de desconfianza. Pensar que a mi edad y con los sueños en juego, encuentro a la única persona que no se quiere pasar de viva conmigo. Soy un afortunado. Tengo un amigo. Mi amigo Miguel. Ah, gordo, una cosa que me olvidé decirte. No te vayas a arrimar por casa porque a lo mejor me mudo dentro de un rato. Así que no me llames tampoco. Chao. Sí, Miguel. Yo entendí perfectamente. Chao. Chao, Miguel. Thank you. Veamos. Su hijo era un ciervo adicto. Y usted lo mató. Lo descuartizó. Lo picó fino, muy fino. Lo metió en pequeñas bolsitas de nylon. Las ató a cañitas voladoras que fueron disparadas hacia la nada. ¿Se puede saber por qué hizo eso, Pérez? Porque los angelitos van al cielo hasta sin bautizarlo. Usted está loco, Pérez. ¿De dónde sacó esa pavada? Me lo dijo el padre. Daba la idea de que en la radio había más gente que el pequeño grupo que era. éramos, en realidad. Y logró sumar a muchos radioescuchas que no les gustaba el abanico musical que difundíamos, pero accedían a escucharlo porque les llamaba la atención esa artística particular, donde había elementos transgresores y elementos más populares trabajados de forma poco convencional. En ese sentido, es bueno aclarar que la radio nunca generó indiferencia, sino seguidores fervientes y detractores de igual intensidad en cada etapa. Algo que solía causar escozor en no pocos oyentes, ya sobre el final de aquellos primeros años, eran los espacios donde se hacían experimentos con ruidos, con las improvisaciones que surgían de modo espontáneo, sobre todo en horarios nocturnos de la programación. Pero pienso que estas sesiones, a veces extensas en duración, en las cuales también se difundían obras de autores contemporáneos que íbamos descubriendo, eran un paso lógico dentro de un proceso que nos llevaba a querer expandir las posibilidades de escucha. cerca del 10, parece que se lo por acá. Llegar a un público que hoy día yo creo que sería